quinto Festival Internacional de Cine Ambiental Finca, del 17 al 24 de junio. El Festival Internacional de Cine Ambiental Finca anuncia su próxima edición, que se llevará a cabo de forma online, del 17 al 24 de junio. Entre más de 300 títulos inscriptos, se seleccionaron 76 películas en diferentes formatos y géneros con procedencia de 29 países del mundo. El concurso se divide en tres categorías: competencia oficial de largometrajes internacionales, competencia oficial de corto y mediometrajes internacionales y competencia oficial de documentales latinoamericanos. Florencia Santucho es la directora del FINCA, Festival Internacional de Cine Ambiental. Flor, ¿estás por ahí? Aquí estoy, Quique. ¿Cómo va? Hola, mi vida. ¿Cómo andás? Bien, aquí, resistiendo en este formato virtual, sí, pero sin dejar de lado el aspecto humano, que en realidad es lo que nos caracteriza como Festival de Cine Ambiental. Así que estamos encontrando ese punto de equilibrio. Es un desafío, pero confío que vamos a poder hacerlo. Abundame sobre qué significa el FINCA, por qué existe el Festival Internacional de Cine Ambiental y por qué se llama así. Bueno, el FINCA surge de una sección ambiental, por supuesto, del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, que inició ya hace más de 20 años como primer festival latinoamericano sobre tema de derechos humanos. Ajá. Que se proponía acompañar los movimientos de organismos de derechos humanos, los movimientos sociales. Sí. Y empezamos a identificar, ya en el 2010 se lanzó la primera edición del FINCA, que hacía falta trabajar más esos aspectos desde un enfoque social. Por lo pronto el tema socioambiental es a lo que va más allá de la pura observación y preservación del ambiente. Claro. Y incluye dentro de las categorías de derechos humanos un aspecto que es la defensa de un ambiente sano para garantizar también la vida sana de, sí, la población, sí, que lo habita. Sí. Por eso el concepto de ecocidio es algo que acá no se empezó a usar tanto hasta hace unos años, porque es donde vos tenés la destrucción del medio ambiente, también tenés la destrucción de la población y no le garantizás una vida digna, ni una, sí, salud, claro, ni un futuro. Claro. Así que hay muchos y muchas que vienen también perdiendo la vida, no solo en Latinoamérica, para defender los recursos naturales. Sí. Y eso, por suerte, el cine ahora lo está empezando a contar. No solamente el cine documental, social, que siempre estuvo ahí presente en la primera línea, también cine de animación, de ficción. Sí. Así que, por suerte, tenemos ahora un cine que se caracteriza con esa visión de impacto social, hablando de temáticas ambientales y que nos incluyen como sistema de vida humano. Si, sí, cambiamos, claro, nuestros hábitos, podemos llegar a tener un equilibrio natural que quizás no nos condene a estas epidemias, pandemias y crisis, sí, irreversible, sí, sí, que estamos teniendo. Che, Flor, ¿sería un cine de resistencia? Mira, dentro de todo ya creo que va más allá de eso. O sea, se cuentan historias de resistencia, pero también de promoción de pequeñas historias de vida que, ajá, garantizan, digamos, otro equilibrio. Sí. Y quizás esas historias no se reconsideren esas mismas como resistentes. Claro. Por lo tanto, a veces en el cine un poco cae uno en el riesgo de que se identifiquen como, ¿no?, los documentales o las películas de batalla y no se las valorice como un cine también para mainstream, un cine para difundir en las salas. Sí. Entonces, eso es lo que, sí, quisiéramos, digamos, defender, porque la calidad y la variedad de las producciones que hay hoy respecto al tema socioambiental no puede categorizarse como un cine solamente de resistencia, si bien sabemos que quienes toman estos temas no siempre consiguen los mismos fondos. Si, claro, hablamos de entretenimiento, claro, vamos a tener más posibilidades de desarrollar grandes proyectos. Si hablamos de temas más delicados y sensibles, posiblemente tengamos menos recursos. Acá tengo un listado que dice las secciones temáticas para este año son crisis climática, eje central del festival, conciencia, me parece que está bien escrito así a propósito, sí, horizontes energéticos, juventud, madre tierra, soberanía alimentaria, somos agua, dos nuevas incorporaciones, ecofeminismo y finquita. ¿Qué es finquita? Mi finquita es un finca para chiques. Ah, para listo, listo, listo, listo, listo. Y el foco Amazonas, ¿qué es? Y bueno, se acordarán que hace unos meses, por tanto, había muchísimos incendios en las Amazonas, sí. Luego en Australia, en sí. Siberia. Mm. Pero bueno, el foco Amazonas surgió porque es claramente uno de los temas que nos vincula a la crisis climática con la actual pandemia, en consideración de que la deforestación, como se viene planteando en lugares como Amazonas, está no solamente planificada, sino utilizada para llegar a ciertos intereses de producción, sí. En este caso agroindustrial. Claro. Y eso es parte de la consecuencias por las cuales estamos viviendo estas situaciones de crisis sanitarias y claramente ambientales. Sí, así que Poco Amazonas cuenta de muchas películas que trataron los problemas relacionados con el ambiente en la Amazonas desde un enfoque de derechos humanos. Claro, hablamos también, sí. De las poblaciones indígenas, sí, hablamos, sí. De todo lo que sucedió en torno a eso. A medida que te voy escuchando, voy variando un poco la mirada. No te dije al principio un cine de resistencia, ahora ya me parece más que es un cine combativo. Bueno, sí, seguramente. Ajá, Es tomar posición también. Claro. Creemos que el cine es una herramienta, sí. De transformación, de, sí. Empoderamiento. Sí. Así que sí hace falta tomar posición, porque las cosas no suceden porque sí, y hay una acción humana que las está determinando. Claro, claro. Y también los espectadores somos responsables de qué dejamos que suceda o qué modificamos de nuestros propios hábitos. ¿Está mal que diga que el Finca promueve un cine de izquierda? No, por supuesto que no, porque la mayoría es seguramente de izquierda. Sí. Pero, por ejemplo, me refiero a que hay películas que cuentan situaciones que ya de por sí, por contarlas y narrarlas, estás, sí. Haciendo una acción política. Pero claro. No siempre se consideran militantes o políticos los realizadores, a eso voy. Sí. O sea, hay una animación este año muy linda, Tito y los pájaros de Brasil. Ajá. Que cuenta de un niño que defiende... que lucha contra una epidemia gracias, sí. Al apoyo de la naturaleza, pero esta epidemia fue introducida por los medios de comunicación que generaron miedo. Entonces, claramente es, sí. ¿No? se hace, sí. Una referencia, uh-huh. a nuestra realidad de control social, pero en realidad, sí. Posiblemente los realizadores no sean reconocidos por militantes. Sí, sí. Políticos o sus películas anteriores no necesariamente hablaban de estos temas. A eso me refiero. Estamos en un momento en donde hay una realidad que nos sobrepasa. Claro, y por suerte, claro. Hay sensibilidades, sí, abiertas a, sí. A tomar esos puntos de partida para, uh-huh. Invitar a una reflexión. Sí. Quinto Festival Internacional de Cine Ambiental Finca del 17 al 24 de junio. Generalmente se elegía una ciudad, no sé si de América o del mundo, y se proyectaba en distintas salas. ¿Es así? ¿O fue así? Sí. Antes, cuando teníamos la posibilidad. Claro. Parece ser algo que, sí. Sucedía muchos años atrás. Bueno. Claramente esta es una de las oportunidades de este formato virtual, estar, claro. En todos lados a la vez. Hay una restricción igual. Ah, ok. Solo para Argentina, porque dentro de todos nuestros acuerdos con realizadores y distribuidores, la condición es que solamente se pueda ver en Argentina. Esté geobloqueada para Argentina. Ajá. ¿Y entonces? Así que tenemos una sala para todo el país, una sala donde vamos a proyectar películas de forma gratuita. Por fuera de Argentina no va a ser posible verlas, pero dentro sí. Y eso es una ventaja que también dentro de esta condición de cuarentena seguramente, claro. Es lo más fácil, porque, sí. Se van a poder ver las películas en cualquier momento del día. Okay, un par que van, sí. A estar streameadas en cierto horario, la mayoría van a estar accesibles. Bueno, ¿y cómo accedo a ese sitio? Bueno, nuestra página es finca.imd.org.ar y todas las redes sociales están como Festival Finca. Okay. Y Facebook, Twitter, Instagram, pero también tenemos un canal de Telegram, porque no sé si conocías que, sí. Telegram tiene, sí. Esa posibilidad, y es muy interesante porque uno se inscribe, ajá. Y recibe automáticamente toda la información actualizada. ¿Y el canal también lleva el nombre de Finca? Sí, Festival Finca. Sí. Ah, Festival Finca. Ok, sí. Bueno. ¿Qué más? ¿Algún otro datito que quieras contarme, Florencia? Bueno, vamos a estar también con una sección escuela, porque como decíamos, nos creemos todos muy conectados en este momento, pero también hay sí, zonas sí. del país sí. Que evidentemente no solo no tienen agua, pero tampoco tienen una buena conectividad. Exactamente. Y entonces la sección escuelas tiene el propósito de alcanzar todo público, porque cuando lográbamos hacer, y espero volver, el evento con encuentro real, sí. Podíamos traer a muchos chicos y chicas de barrios carenciados claro. y que podían venir a participar claro. de claro. los eventos y también intercambiar sus experiencias con otros de otras otros barrios, de otras regiones. Así que la sección escuelas tiene unos cortos hechos por chicos y chicas sobre tema ambiente y derechos humanos que pueden ser descargables sí, okay. y pueden estar acompañados por PDF como guías didácticas para que educadores, familias puedan utilizarlo al fin de usar justamente esos cortos como disparadores de reflexiones críticas, que es lo que impulsamos. Y después vamos a tener algunas charlas interesantes, como les decía. Nosotros nos proponemos unificar las luchas de derechos humanos con los temas ambientales y sí. Vandana Shiva ya hace unos años, en 2016, fue nuestra invitada especial que llevamos justamente a Malvinas Argentinas, allá por Córdoba. Y esa fue una de las primeras a impulsar el concepto de ecocidio y que en un país como Argentina, con tanta lucha por los derechos humanos, sí. aún no se había instalado. Claro. Ahora considero que por suerte se hizo un avance gracias a los movimientos ambientales de vecinos y vecinas muchas veces, y vamos a invitarla nuevamente a una mesa de debate que va a ser el sábado 20 de junio a las 11 horas de la mañana. Ajá. También con Silvia Ribeiro, que es otra visión desde Latinoamérica sobre las problemáticas ambientales con un enfoque social y qué también maravilla. Ecofeminista, que es un poco el marco en el que queremos dar esta charla, el ecofeminismo como una perspectiva concreta también del formato del sistema de vida para salir de estas crisis. Florencia, has laburado como una loca. Más bien, venimos trabajando. Es un equipo grande y muy comprometido. Maravilla, maravilla. Esto no se hace solo. Bueno, gracias Florcita, muy amable. Muchas gracias, Quique. Saludos. Te mando hasta el próximo abrazo. Un beso gigante. Gracias, che. Chao. Chao, chao. Bueno, la escuchaste a Florencia Santucho, directora del FINCA, Festival Internacional de Cine Ambiental, aquí en El Desconcierto.